amaré. Siempre te llevo en mi corazón y en mi mente. Quiero que sepas, mi bien, que no te olvidaré. Sé que llegará el momento en que te vuelva a ver y te diré que te amo y contigo soy más cuando estoy a tu lado. Que te extraño y no puedo más si tú no estás aquí. Que te amo y aunque tan lejos estés, toda la vida esperaré porque contigo te estar, mujer. Que el amor lo puede todo, oí decir. Debe ser cierto, pues solo pienso en ti. Que conté.